Jueves 16 de febrero. Ponte detrás de mí. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió, y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Comentario al Evangelio por Fray Michel. La respuesta que Jesús le hace a Pedro después de su afirmación de que era el Mesías también nos sirve de provocación a nuestras respuestas cuando somos preguntados por qué somos seguidores de Jesús y qué aporta a nuestra vida. Lo primero que les aconseja: que no se lo digan a nadie, pues igual se equivocan. Lo mismo nosotros: no comunicárselo a nadie, pues igual nos equivocamos si no somos consecuentes con esas afirmaciones. Ellos no habían comprendido del todo la misión de Jesús, pues tenían una idea equivocada de lo que era el Mesías. Será necesario que guarden silencio hasta que no lo comprendan del todo. Es necesario que le sigan, que sigan aprendiendo. Es necesario que se liberen de falsas concepciones del Mesías y de la idea que tenían de su misión. Su misión es muy comprometida con su Dios, como su Padre, y con la humanidad. Tienen que seguir aprendiendo de su actuación y de los acontecimientos que le van a ocurrir por ser el Mesías. ¿No tendremos que seguir descubriendo qué repercusiones tienen para nuestra vida las afirmaciones que hacemos sobre Jesús? Aquí está la provocación. En seguir descubriendo las exigencias de ser seguidores de Jesús, ¿y qué retos nos exige para proponer a los demás el ser seguidor de Jesús? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.